Bien, amigos, empezamos el tercer bloque del programa Opinión y seguimos todavía con la presencia de los representantes del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, quienes nos están hablando del programa especial de capacitación a docentes de inglés de los colegios públicos. Y bueno, yo quería preguntarles si los profesores están interesados, ¿a dónde deben acudir y cómo, qué procesos tienen que hacer para, o qué requisitos más tienen que algún tipo de documento que llevar para poder participar? Bueno, Richard, los docentes interesados, tantos nombrados y contratados, lo que tienen que hacer es algo muy sencillo: ingresar a nuestra página web www.ipna.edu.po, y registrarse. Van a encontrar un botón donde pueden hacer clic y los va a llevar directo a un formulario donde tienen que ingresar sus datos. Luego, se les va a partir de la siguiente semana, el día 11, va a salir el listado de lugares donde tienen que dar examen, el día 15, porque va a haber una prueba de ubicación. Que esta prueba de ubicación pues tiene el objetivo de ubicar a los docentes en el mejor nivel para que puedan iniciar su capacitación. El registro es hasta el domingo 8 de agosto, por lo que los invitamos a ingresar a registrarse a la brevedad. Y la documentación que tienen que presentar en su momento, y que sería ideal que puedan ir viendo para que la presenten al momento de su inscripción, es el título de su de su nombramiento, en el caso de los docentes nombrados, y título del del título en el caso de los docentes contratados. Además, copia simple de su DNI, ¿no? Y bueno, las cartas donde indica en su colegio que tienen aula a cargo, ¿no? Y tenemos que hacer hincapié en la fecha del último día de registro para los docentes que estén interesados en inscribirse al programa de capacitación, que es hasta el domingo 8 de agosto, así que les estamos haciendo recordar para que no se olviden a todos los interesados y que acudan a este importante proyecto. Yo también quería preguntarle, sí, dime. Por favor, déjame además acotar algo adicional, que este programa es completamente gratuito para los docentes. Este es un programa que es solventado por el Ministerio de Educación, por lo cual es una muy buena oportunidad para que los docentes del rubro pues puedan desarrollarse y mejorar su capacitación. Es completamente gratuito, reciben su material, lo único que tienen que hacer es registrarse y asistir a clases. Ya, pero incluye también todo el paquete del curso. Incluye todo el curso. Muy buena noticia. Muchos docentes ya deben estar ahí atentos, a punto de inscribirse. Quiero preguntar también al subdirector académico, al señor Antonio Acevedo, ¿qué otros proyectos educativos y culturales, básicamente educativos, vienen desarrollando en el IGNA actualmente, aparte de proyecto? Sí. De más de solo de este proyecto, por supuesto, tenemos nuestros programas de enseñanza de inglés para adultos y niños, y ofrecemos cursos en inglés, especialización de inglés, Menedu. También tenemos un programa de español, pero solamente que ofrecemos en IGNA más del Menedu. Entonces, ofrecemos varios programas en la enseñanza de inglés, no solamente en Menedu, ¿no? Claro. Yo quisiera acotar también que, bueno, tenemos 72 años en el mercado, somos los líderes, uh-huh, y no solamente nos dedicamos a lo que es la enseñanza del inglés, también difundimos lo que son los aspectos culturales, ¿no?, y educativos. Por ejemplo, todos los años, a inicios de año, el IGNA ofrece cursos de perfeccionamiento magisterial en lengua y literatura, en educación cívica, en inglés y otros, y es completamente gratis, dirigido a los docentes. Y en lo que es aspecto cultural, pues como todos los conocen, nuestras actividades culturales que mes a mes siempre ofrecemos a la comunidad. Anthony. Y una cosa más, por supuesto, uno de nuestros esfuerzos es la enseñanza de metodología de la enseñanza de inglés. Claro, bastante famosa la enseñanza de inglés en el IGNA, ¿no? Yo quería preguntarles también, ¿qué otras instituciones están participando o impulsando este proyecto del programa de capacitación? Bueno, este programa, en el caso de lo que es la especialidad de inglés, está a cargo de nosotros. Como sabes, las capacitaciones que programa el ministerio son convocadas bajo licitación. En el caso del inglés, el LIBNA está a cargo y trabajamos junto con los centros binacionales a nivel en provincias, ¿no? Y hay otro modelo que también similar se esté aplicando en otros países, similar a este que ahora están desarrollando en Perú. Sí, existen modelos similares en Chile y en Colombia, pero no debo decir mucho de esto, solamente que, por supuesto, aquí en Perú, por el parte del LICNA y el Ministerio de Educación, que nuestro programa es lo mejor de todos, ¿no? El programa, Programa Nacional de Especialización en Inglés. Mejor bien. Aquí en Perú. Bien, le agradecemos mucho. Voy a repetir toda la información que para todos los interesados la pueden encontrar, amigos oyentes, en la web del IGNA, que es www.igna.edu.pe, y solamente tienen que ingresar y buscar este programa de capacitación y inscribirse lo más pronto posible, ya que quedan, ¿cuánto? Un día nada más de dos tiempo. Días para que puedan hacer efectivo su registro. Así que aprovechen esta oportunidad, porque es una gran oportunidad para mejorar el inglés y que puedan, sobre todo, dar una mejor educación a los alumnos de los colegios públicos. También le agradecemos bastante su presencia a los tres, tanto al señor Anthony como a Mónica y a Caterina, y bueno, les deseamos suerte en este proyecto. Gracias, Richard. Te agradecemos por la oportunidad, por tu espacio, por tus oyentes también, que nos han permitido hablar un poco más sobre el Programa Nacional de Especialización Inglés, y que no se olviden los docentes, tanto contratados como no, los nombrados, que los esperamos que se registren hasta el 8 de agosto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, amigos, nosotros seguimos con las actividades, algunas actividades culturales más, que sería bueno mencionar que, por ejemplo, hoy día también empieza el Festival de Cine de Lima, que el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica se encuentra desarrollando, y que hoy día es la gran inauguración y se va a desarrollar en el Museo Pedro de Osma, en Barranco, para lo cual todos están invitados, porque la entrada es libre, y seguro este festival promete mucho, porque hay tres películas importantes peruanas que han sido bien galardonadas en el exterior, como es la película de ficción Paraíso, del director Héctor Gálvez, la película Octubre, del director Daniel Vega, de los directores Daniel Vega y Diego Vega, y la otra película, Contracorriente, que ya va a poder ser apreciada en este festival, del director Javier Fuentes. Entre los documentales peruanos también tenemos Chungui, Horror sin Lágrimas, así que este festival promete mucho y los invitamos a que participen. Bien, ahora vamos a invitar a nuestro coanimador, al señor Miguel Rivera, quien nos va a hablar, nos va a presentar un invitado también especial, un integrante de una banda, un grupo de rap. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Richard, buenas tardes, estimados oyentes. Sí, hoy día hemos invitado a un rapero que se llama Nativo Elliot Calixto. Hola, Elliot, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy día? Ahí, muy bien, Miguel, gracias por tu invitación y agradecerte, y saludos a todos los oyentes que están oyendo, que tal vez no sepa mucho de rap y hoy día vamos a hablar sobre eso. Como siempre, hemos anunciado esta entrevista por el Facebook, así que seguramente muchos de los amantes del rap van a estar escuchándolo hoy día. ¿Cómo empezaste en el rap? Bueno, yo empecé hace 5 años escribiendo temas y nunca pensé grabarlos, digamos. Y de repente la gente, mis amigos, me empilaron, grabé un tema y con ese tema fue mi primer paso y empecé a grabar y grabar y grabar, escribir y escribir más temas. ¿A qué edad? Hace 5 años yo tenía, digamos, 17 años. Man, ya recontra joven en el cole. Claro. Que en los recreos se juntaban a... No, ya estaba fuera del cole ya, pero sí, comencé a escribir, nunca, como te digo, no pensaba grabarlos para nada, simplemente las escribía. Y ahí comencé, me empilaron para grabarlo y ya comencé a grabar y ya sin parar. Es como escribir, ¿no? Como publicar algo. Así, y ¿podrías interpretar una canción ahora? O sea, rapear. Claro, claro. Unas pistas. He traído unas pistas ahí a ver si se puede poner. Este tema, como te digo, yo soy de un grupo, Caleta Ground. Yeah. Somos 3 raperos. Y este tema, ya hemos sacado un primer disco. Y este tema de ahorita va a ser el segundo disco. El primer disco se llama Pisando Mierda. Y el segundo disco, creo que está en mente, se llama Gente Común. Qué interesante. A ver, lanza la pista. Ya. Esto es lo que hay. América. Para la gente latina. Hay tentación, hay confusión entre los vivos. Hay represión, hay opresión para los míos. Hay adicción, hay población sobre los ríos, sufriendo tanto como sufren los embrios. Televisión, información sin contenido. Educación, una ficción, ya lo has oído. A condición, 500 años he vivido, sufriendo tanto como sufren los embrios. América, la costa, la selva, la sierra, un arsenal de personas dispuestas a la guerra. Despierta, que la guerra es más que tanques que te entierran, es la guerra de nosotros en nuestra propia tierra. Mi sierra en guerra con tucos y militares, mi bagua ya murió, ya mató y no hay culpables. Tu culpa que no hables, que si hables es loable, criticando, reclamando por lo que es no negociable. La vida, la paz, justicia jamás, niñez, libertad, unión de las razas. Porque al pueblo lo amenazan, el hambre me visita pero vive en otra casa. Hay hombres pobres, más pobres que el mismo pobre. Tan pobre el pobre que muerto es menos pobre. Pero hay pobres que luchan y ya no pobres, porque hay de todo, pero nunca un sueño pobre. Hay hombres pobres, más pobres que el mismo pobre. Tan pobre el pobre que muerto es menos pobre. Pero hay pobres que luchan y ya no pobres, porque hay de todo, pero nunca un sueño pobre. Entonces sobre lo que vivo es lo que escribo, sobrevivo, sobre donde vivo, con el mal convivo. Él está mi amigo, contigo conmigo, ofreciendo condiciones que ya muchos le han dolido. Así yo he ido, venido, los tombos me han detenido. Cuánto tiempo yo he perdido por detención sin sentido. Por cómo andas vestido, te juzgo un mundo vendido. Vendido al enriquecido por el sudor del olvido. ¿Por qué? Olvidado está lo marginal, poblacional, lo más rural, lo más mental. ¿Por qué? En tu mente está lo material, tribalidad, el comercial, superficial. Entonces en tu mente todo está distinto. Mira pa' adelante, nunca pa' adelante. Gente indigente, un montón de gente que mira pa'l frente y nunca pa' adelante. Porque es diferente ser un habitante. Un habitante consciente, portavoz de la gente, liricidad delincuente, lanzando todos dementes en la tranquera del frente por donde rompe la gente. Por eso yo sé lo que sientes. Hay tentación, hay confusión entre los vivos. Hay represión, hay opresión para los míos. Hay tentación, hay adicción sobre los ríos, sufriendo tanto como sufren los embrios. Televisión, información sin contenido. Educación, una ficción, ya lo has oído. A condición, 500 años he vivido, sufriendo tanto como sufren los embrios. Muchas gracias. Nos vamos al siguiente bloque para continuar con la entrevista.